Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Entre Ravi, Iñani y Arévalo. Mañana también, insistiremos a la medianoche, gratis, con mates y... Y lo que haya. Y lo que haya. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Ay, qué importante. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y... Incluso a curar enfermedades que hasta el momento eran desconocidas, sí. Pero más que nada a evitarle gastos a la gente. Claro, que eso en más vez importante. De llamar al médico, siga nuestros consejos y cúrese de esta o aquella enfermedad. La familia y el doctor, cuanto más lejos mejor. Así es. Señores, tenemos dolor de espalda, por tengo. Ejemplo. Ay. Es la primera enfermedad que tenemos hoy. No es una enfermedad. Nos saben muchas personas y nos dicen... ¡Ay, ay, ay! Sí, y cuelgan. Sí. Ah. Bien, vamos a ver cómo se cura esto. Primero, pele varias castañas de indias y muélalas. ¿Sabe a dónde tengo que ir a buscar a la India? Caballero, va de suyo. Muélalas, colóquelas sobre un lienzo, sobre un pantalón. Sobre un pantalón. Y aplique sobre la zona dolorida, a saber, la espalda. Y listo. No, y listo no. Con ya moler castañas le da más dolor de espalda. ¿Por qué? ¿Las piso? ¿Sabe lo que es moler las castañas? No. Bueno. Mire, casi todas las enfermedades, buenas tardes. Sí, buenas tardes, este es el tema de hoy, realmente. Sí. Se curan mediante masajes. Sí, muy bien. Bueno, todas no. Sí. Mediante masajes. Hoy el día, el masajista... o la masajista, sí, o los... son más importantes que el médico. Sí. Bueno, no sé. Que el mero médico. Tener no. un masajista a mano es más importante que tener un médico. Incluso cuando se produce el colapso de alguna persona en una función teatral, no falta el que se comide y pregunta a voz en cuello, ¿es que hay algún masajista en la sala? Un masajista aquí. Bien. Y el masajista se encarga, mejor dicho, sí. de darle a uno el sobado correspondiente. Sí, pero un sobado sin fricciones. Usted dice para cualquier afección, cualquier tipo nombre de una, cualquiera, nombre una enfermedad. Cualquiera, porque como usted lo ha dicho tantas veces, el cuerpo, bla, bla, bla. No, como bla, bla, bla, señor. Esa es la explicación que tengo. Pero yo tengo una eruptiva. Ay, qué lindo. Una erupción. Sí, como tengo... el volcán Etna. mire cómo estoy. Uy, parece sí, el Popocatépetl. No, eso con masaje no se puede curar. Tiene mucha razón. Bueno. Váyase. Sí, pues pero ¿cómo váyase? Porque nos da. No lo cura. Fuera. No lo curamos ni tampoco tenemos interés. Pero entonces es para curar quizás algunos dolores. Todo menos eruptivas. Mire, acá se recomiendan los siguientes masajes. A ver. Dice. ¿Dónde está? Masajear la zona. Con aceite, sí. con aceite de pino, o menta. ¿De pino o menta? No, o menta, como diciendo... Tempora o mores. ¿Por qué le hace reverencias a la menta? No, a las mentas, más bien. Claro. Uh-huh. Mentar es... Es citar, digamos. Citar. Sí, pero no está diciendo eso... Mención es menta. Claro, de ahí viene. Así como... hay verbos que se han perdido de vista en su participio. Por ejemplo, cuando se habla de tensiones, el verbo es tender. Tender, claro. No tensionar. No tensionar. Es tender. Voy a tensionar la ropa. No, voy a tender la ropa. Y los participios serían tendido y tenso. Y tenso, exactamente. Bueno, pero no es para esto que vinimos. No, me imagino. El masajista o la masajista. La masajista, sí. Lo primero que hacen es preguntarle qué le duele y luego lo masajean, pero no en el lugar que esté ahí. Sí, para evitar. En un lugar reflejo. Claro, en un lugar reflejo, porque esta, o sea, la metáfora directa ya deja de ser metáfora, así claro, como el símbolo deja de ser el símbolo. El símbolo y la bueno, cosa, no, pero señor, a veces si a usted le duele... La medicina, especialmente la que profesamos nosotros, sí, que se maneja con símbolos. Cuando a usted le duele A es porque el mal está en B. No confundir el símbolo con la cosa porque no le vamos a masajear una u otra. Una cosa es que le masajeen el símbolo y otra cosa otro símbolo es que le masajeen. Es que le masajeen bien. Sí. 34. ¿Usted qué prefiere que le masajeen? ¿El símbolo o la cosa? Claramente el símbolo. Yo muchos años pensaba lo mismo. Masaje de símbolo y no. Masaje de cosa. Mire, yo en joven... general mis dolores se acumulan en los símbolos, en mis símbolos. Entonces son así que señor. Sí, habría que accionar ahí. Ahora, discúlpeme, si a mí me duele, pongamos por caso, el hombro. Ah. ¿A dónde eso, masajea? No, el hombro, generalmente el dolor de hombro es psicológico. Pero, señor, claro. ¿A mí me lo enseñó Rolón? Fue sí. Lo primero que me enseñó y lo único. Me dijo, cuando te duele el hombro, guarda. ¿Qué? Sí, estaban nada jugando más. Al tenis, me acuerdo. Guarda, me hizo hoy. Así. Sí. Guarda porque eso es angustia. Sí. Es algo no, que te pasó y no se... te acordás, le dijo. ¿Cómo se va a manifestar la angustia en el hombro? La angustia sí, ¿dónde se carga? Señor. Bueno, sí, señor, pero... Va de suyo, por favor. Todas las enfermedades... Buenas tardes. Señor. Sí, buenas tardes. Todas sí. Las enfermedades son psicológicas. No, todas no. Todas, ¿cómo que todas, no? Señor. Listo, vaya con Dios. No, que vaya con Dios, señor. Y no peque más. Llame a este número y pregunte por Gabriel. ¿Usted qué? Perdón, ¿usted es médico o es masajista? Soy médico de guardia, es lo mismo. Acá únicamente hay masajistas con conocimientos de psicología. ¿Cuánto dura? O psicólogos con conocimientos de masajismo. Claro. Y también masajismo. Sí. Sí, sí. El masajismo. El masajismo que viene de allá. Discúlpeme, ¿cuánto las sesiones de masaje, no? Sí. Mientras lo masajeamos, usted aprovechando que está en el diván, sí. Nos cuenta lo que hizo ayer, su vida, cómo lo trataba su madre y así. Y así. Pero uno no tiene que concentrarse en el masaje propiamente dicho, en la zona del cuerpo. Usted, no, señor. Que nosotros... estar distrayéndose. No, ese es el masajista el que tiene que concentrarse. Bueno, sí, también. Usted justamente tiene que relajarse. ¿Qué mejor forma de relajarse que contar... La niñez, las frustraciones, es la misma cosa. Y nosotros manos a la obra, o sea usted. ¿Aquí las camillas tienen agujero para poner la cara? Sí, como... señor, sí, no para solamente. Poner todo. No, todo no, la cara, señor. En se realidad pone. Esas camillas las usamos a la noche para leer en la cama. Claro, para no molestarse. Ponemos el libro en el piso sí. Y leemos por el agujero. Hace falta un amigo para eso siempre. El que inventó eso es un genio, porque es el único que se dio cuenta que es la única posibilidad de dormir boca abajo. Claro, señor. Nadie duerme enteramente boca abajo. Todos metemos la cabeza así, la nariz molesta, todo. Sí, uno siente que no está. En cambio, cuando ensartás la cabeza en un agujero que hay en el colchón, ahí yo puedo estar... Hasta 8 horas durmiendo. Bueno, está santo bien, santo remedio, señor, la del agujero. Pero vio que cuando lo masajean muy fuerte... Ah, sí. ¿Qué? No pares. Quizás le mueven el cuerpo de ese agujero y la cabeza le empieza a golpear la pera. Lamentablemente, sí. Algunas personas incluso han perdido la cabeza. Sí, la cabeza. ¿Cómo? Y con un movimiento fuerte del masajista. Es distraído el hombre, ¿no? No con mala intención. Claro, queda la cabeza ahí, porque hay agujeros muy grandes y personas que tienen la cabeza un poco chica, entonces se golpea. La entierran hasta el cogote la cabeza, el masajista por ahí lo quiere dar vuelta, cae famosos... la cabeza al piso. Y sigue rodando hasta mis pies. Cosa, sí. Amenazando que va a llamar al... Que se va a quejar al dueño. En su último aliento. Son los famosos cabecillas. Palabras son, claro. Me voy a quejar al dueño. El siguiente, dice el tipo, claro. No, también está el de el maizaje, creo que es el tailandés. ¿Qué sí. Tal? Ahí viene el tailandés. Que lo doblan todo. Lo su doblan. Marco. Lo doblan, le agarran las extremidades o lo que usted se vaya a... O lo que sea, sí, bueno, lo que tenga mano. Lo que tenga claro. Mano. Sí. Y se la doblan. Ajá. ¿Qué va a hacer? A extremos, pero le diría... Yo por eso no me dejo más masajear por el tailandés. No, el tailandés es peligroso, así como no, lo pero ves. Después se afloja, sale hecho una gacela. El tailandés, sí, una vez que te partió en dos, sale hecho una seda. No te podés tener en pie a veces. No, usted, el masajeado. Yo cada vez que voy a los tipos esos que te enderezan, ¿cómo se llama? Quiroprácticos. Los osteópatas. O quiroprácticos o algo. Sí. Sí. Hay un momento que seguramente muchos de los presentes han vivido. Que el tipo te agarra la cabeza y te hace este movimiento así, como que te la... tuerce sí, como si fuera el exorcista, rápido. Claro. Bueno, yo en ese momento me preparo para morir. Yo me pregunto, ¿por qué habré venido aquí? Sí, claro, dije, bueno, he cometido un error. Sí, fatal. Si hay que morir, lo haré. Pero sí. Para mí debe haber una proporción relativamente alta de personas que entregan su alma allí mismo. Sí, señor. Es una práctica. El hombre se equivoca una vez cada tanto. Quiero decir que muere. Sí. Muy bien. Ahora, ¿por qué siempre van a la cabeza? No, no, señor, es una práctica de humo de los osteópatas. Discúlpeme que se lo diga así. Que lo tienen que hacer porque a todos les mueven la cabeza, sí. A todos los encuentran rengos, y a sí. todos... ¿Qué quiere que inaugure un sistema a cada tipo que cae? No, pero ¿por qué? Y eso, a uno no le dice... Ahí, sí, que claro. Eso se llama ciencia, no, señor. Pero un tipo le dice... No, la ciencia consiste en repetir unos protocolos. Claro, viejo, sí, pero claro. No le puede decir, no necesito moverte la cabeza. Pero usted es un ignorante igual, está visto. No consisto no consisto... Moviendo las cabezas, ¿cómo que no? No necesito moverte la cabeza. No necesito moverle la cabeza hoy. No, claro, porque usted es verdad. Está bien. Porque pero bueno, es... el osteópata es un señor que hace disparos en la noche. Claro, ¿no? Claro. Y entonces... Enseguida vos entrás y ya te dice, usted tiene una pata más corta que la otra. Sí. Le digo, y usted tiene un guardapolvo que le queda muy mal. Mire el tailandés. No lo tome como algo personal. No, usted tampoco. Pero bueno, señor, pero le está diciendo eso. Usted sí. Igual lo dicen de protocolo. ¿Usted tiene una pata más corta que la otra? Sí, claro. Si en japonés significa buenas tardes. Uno es osteópata y dice eso. La respuesta es brutal. Vamos a ver qué cosa. Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted, sí, en calidad de masajista. Este, ¿no?, programa es bastante bueno. ¿Uno se puede automasajear? Vale, si alcanza, se lo diga usted. ¿Se puede curar a sí mismo? ¿A qué preguntáis, señora, lo que a la vista tenéis? Ahora, porque pongamos por caso que a mí me doliera aquí. ¿A dónde? Ahí tiene que ser. Bueno, sí. Bueno. Si yo mismo me procuro el masaje, la palabra procurar es un poco inadecuada. Sí. Me propino, me doy. Sí, bueno, no también, si no siga más. Se va embarrando cada vez más. Ahora, qué fea. Me surto. Me brindo. Bueno, esto lo van a cortar en edición y va a ser un retorno. Bueno, ¿uno se puede sanar a sí mismo? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. El masajista conoce el lugar exacto. Exacto. Sí. Y a veces una diferencia de un milímetro es la diferencia entre la vida... Sí. ¿Y qué? ¿Y la muerte? Y la muerte. Está prendido. Ah, bueno, ¿y por qué esa pausa tan grande, señor? Porque así se trabaja en radio. Uno ya sabe lo que el tipo va a decir y sin embargo el tipo está ahí. Bueno, pero ¿cuándo? Lo escucho y es como si estuviera adivinando lo que pienso, me dijo una señora cuando la masajeaba anoche. Si uno le, como dice usted, le erra al sitio, ay, Dios, al sitio afectado, se supone que uno mismo sabe precisamente dónde le duele, mucho más que el masajista. Como el último en enterarse. Como el último, sí. ¿Cómo usted va a saber lo que me... A ver, ¿qué me duele ahora a mí? ¿Qué me no duele? Lo sé. Ni me importa. Bueno, no ves que no se entera. Él lo dice, pero yo sí sé el lugar que corresponde a su dolor. Claro. Y allí lo masajeo. En cambio usted, volvemos a la conversación inicial, claro, con esa linealidad que suele tener el pensamiento del paciente, dice, aquí me duele, aquí me masajeo. Aquí me toco, claro. Y aquí todo. Sí, bueno, aquí todo no, aquí bueno, me masajeo... 32. No, espera un poquito, porque... El masaje no es soplar y hacer botella, señor. Enferma de verdad, y no como usted, que es un enfermo imaginario. No soy un enfermo imaginario. Sí, Jean-Baptiste, vamos. No, señor, yo cuando le digo que me masajeo yo mismo, también me tensiono... Se tiende. Sí, se tienta. Sí. ¿Qué haces, tensor de la fascia lata? En la mano por masajearme. Entonces, hay otro recurso. Por eso mismo no se tiene que masajear usted. Señor, claro. Porque usted se masajea y la mano, no profesional, se cansa tanto que después le tenemos que dar masajes en la mano. Bueno. Son los mensajes tautológicos. Claro. Pero encontré otra manera que es hacer intervenir a un objeto. Bueno, el masajista. No, ese es un sujeto. ¿Qué es usted para nosotros? Por ejemplo, ¿qué dice usted? ¿Una puerta giratoria? Sí. Una bocha. Una licuadora. Bocha. No, ¿vio esas plataformas de bolas que hay? Ajá. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Venden plataformas de bolas? Sí. De mi parte. Que usted se las pasa. Ajá. Y lo va masajeando. Sí, pero sí. Tiene que ser profesionales. Claro, viejo. ¿Por qué profesionales? Porque, por lo mismo que le acabo de decir. Pero señor, los colectiveros usaban unas especies de colchones o almohadones hechos de bolas. Hechos de pelota. De madera. De madera. También. Que, usted sabe como que los colectiveros son aficionados a la New Age. Totalmente. A las terapias y a cualquier clase de superstición. Sí. Y entonces ponían eso y decían que no les dolía. Y nadie los contradecía. Y se vende y cada vez más eso. ¿Para qué va a contradecir uno al colectivero? Mitad nadie los contradecía por un cartel que hay en todos los colectivos que dice que está prohibido hablar con el conductor. Sí. Sí. ¿Cómo puede usted contradecirlo si no puede hablar? Únicamente lo puede contradecir con gestos. Con la cabeza le hace es que es terrible no. La vida de los colectiveros que llegan a su casa y sus familiares no pueden hablar con él justamente por el cartel. Por esa ordenanza municipal cuya derogación vamos a pedir mañana en una marcha silenciosa por ahora. Sí. Hasta que logremos el permiso. De la ciudad. La encabezan los policías, que son los únicos que hablan con los colectiveros. Cuando van en la portita, ¿yo? Sí, la portita, que muchos ya ni las tienen esas portitas. No las tienen más. Nada, ni policías tienen más. Ni siquiera hay policías ni colectiveros, probablemente. Bueno, ¿le sigue doliendo? ¿Y si no me dio nada, ni me hizo nada? Lo estoy masajeando, usted no se da cuenta. Ah, ¿ve esta mano? Sí. Bueno, si lo estuviera masajeando no la vería. Sí. Este es el masaje a distancia que hemos... ¿Hay masaje telepático? Claro, señor, somos el pueblo. Vaya afuera y lea lo que dice el cartel. Dale, a ver, vaya. Ahora vengo. Vaya. Sí, ya chequé. ¿Qué dice? ¿Qué cartel? Auditorio Radio del Plata. Ah, nos equivocamos. Entonces estamos mal nosotros, ¿sí? Estamos mal, disculpe. Sí, no, sí. Pero ¿cómo, señor? Cuando tiene razón, tiene bueno, razón. En nuestro galpón, que seguramente es el de al lado. Pero claro. Dice, masajes telepáticos. Sin moverse de su domicilio, sí. Reciba nuestros masajes. ¿A cuánta distancia? Tiene que ser... Sin ríos intermedios, ¿eh? Pues, sí, claro. Hay ciertos límites. Dentro de la misma circunscripción electoral. ¿Qué tiene que ver la telepatía con la circunscripción electoral, señor? ¿Sí? ¿Usted es de la decimotercera? ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, ya va a ver el domingo que viene. No, señor, mire... Entonces usted nos dice que le duele, nos llama por teléfono. Sí. Hola. Sí, hola y hola. Hola, sí. Sí, hola, me duele... ¿Para qué me llama por teléfono si estamos aquí? Sí, señor. No, señor, estamos haciendo... Sí, me dice lo que le duele, no por teléfono, ni siquiera por teléfono, porque no sería telepático, sería muy sencillo. Claro, señor. Sí. ¿Y quiere que le explique la diferencia entre la telepatía, la telefonía... Y el telepronto. Avíseme. No, ¿por qué le voy a avisar? No le avise, piénselo. Lo comprendo muy bien, señor. Que no, pues no parece. La telefonía y la telepatía son cosas diferentes. Es lo mismo que la psicopatía y la psicofonía. No. La una es una enfermedad y la otra nada. Claro. Podría hacer algo. Todo así, podría hacer, señor. Bien, usted nos dice cuelga. Y nosotros establecemos un contacto telepático con usted. Se queda quieto mientras esto sucede. O sea, eso ¿no? Sí, claro, se queda quieto. Se mueve, podemos y se pierde andar la señal. Persiguiendo telepáticamente por toda la casa para darle un masaje. Nos cruzamos con otro cuerpo telepático. Claro, usted diga bien dónde está, porque no es la primera vez que sucede. ¿Pasó? Que se cruza adelante un familiar. ¿Qué? Y recibe el masaje del masaje. Claro. Del que lo contrató, ¿no? Ahora, yo lo voy a sentir también telepáticamente. Usted lo va a sentir de la manera que se siente lo telepático. O ¿cómo? Sea, usted tiene que poner mucho de usted mismo. Y no, señor, pero sí. ¿Cómo es? Por no decir que todo. Sin voluntad no hay curación, es nuestro lema. Usted se tira ahí, piensa que yo estoy pensando en usted, sí. Y que le estoy enviando energías, que esas energías van a operar sobre sus músculos, ondulándolos, sí, muy bien. Presionándolos. Pero todo lo hago yo, ¿qué hace usted? No, usted no hace nada. Se queda ahí, tira, piensa eso. Y bueno, hasta ahora lo vengo haciendo yo. Y el efecto, como usted se lo cree, el cuerpo reacciona, los músculos reaccionan y usted se cura. Es como el noviazgo, señor, vamos. Se cura, claro. Basta todo que usted lo crea. Así. Bueno, pero ¿por qué no lo... pero cómo... El noviazgo es pura creencia. Sí. Uno cree que está de novio con alguien y ya está. No, ¿cómo ya está? ¿Cómo no? Sí. ¿Pero qué? ¿Tiene un noviazgo también telepático? Y señor, no. La mayoría del tiempo usted no está con su novia. Bueno, se lo sabe, no, yo. Pero, mire, pero, yo en este momento es la única clase de noviazgo que tengo. ¿Y lo siente? Tengo mil novias. Ni siquiera, no. Porque hay que poner mucho de uno, ¿no? Sí. Es como usted que se da los masajes. No ha terminado el curso. Usted mismo. Amorosa que tengo. Bueno, mire, a mí me sigue doliendo. A mí me sigue doliendo es una frase de incrédulo. Totalmente. No, no es de incrédulo. Estamos hablando de un autor teatral y quisiera presentar a un incrédulo rápidamente. ¿Sí? Lo haría entrar y decir, a mí me sigue doliendo. Sí. Y el público enseguida se daría cuenta de que usted es un incrédulo. Mm. Bueno, señor, entonces que no hay cura. Para el incrédulo no hay cura, no hay ciencia. ¿Cómo que no, señor? El asunto es que se medicina dice. Para incrédulos es la medicina convencional. Claro. Todo hecho para incrédulos. Claro, la alopática, la occidental. No. Usted se hace operar del hígado porque es un incrédulo. Claro. No, señores. ¿Cómo sabe lo que tiene adentro, señor? Vamos, vesícula. Si usted creyera en la sanación, en la imposición de manos, no se haría operar. Pues claro, señor. ¿Dónde vieron una vesícula? Dijo alguna vez un médico famoso. Pero, señor... yo si tengo el dolor, voy directamente a un médico que me lo cure. Que se lo extirpe, claro. No, que me lo extirpe, no, señor. Pero con el masaje, tampoco. El masaje está para otra cosa. El masaje está para... Sí, ya lo atiendo. Sí. Como son. O sea, no es para malestares puntuales. Que nos toca para... un energúmeno como usted, caballerito, ¿eh? No, señor, usted tiene la obligación de atender a todo paciente que se presente aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted no hizo un juramento hipocrático y esas cosas. Somos masajistas, no hipócritas. Somos masajistas. Bueno, pero son masajistas y serán médicos también. Están en un hospital. ¿Por qué? ¿Quién le dijo que es un hospital? ¿Esto vaya, no es un hospital? Vaya afuera y lea lo que dice el cartel. Pausa.